Todo lo bueno para el hombre está condenado a durar un suspiro. Felices nosotros que tuvimos 70 minutos para realizar este compilado, entonces. Y además esto ni siquiera es bueno, así claro, que por más razón además, se tiene que acabar. Claro, ya que no es bueno, por lo menos podría ser breve. Claro. Nos planteamos nosotros, pero ni una cosa ni la otra. De todas maneras, decidimos irnos de este compilado en particular con una nota simpática. Así es. Vale decir, vamos a presentar, ya que acompaña al número de Popeya que tiene etapa de Blind Guardian este compilado, vamos a presentar un tema de los alemanes. Pero no un tema común y corriente, ya que motivados por la reedición de The Forgotten Tales, el disco que tiene una serie de versiones y de covers y de temas arreglados de manera distinta, extrajimos un clásico del rock and roll, dos clásicos unidos en uno en realidad, que curiosamente no son cantados por Hansi Kürsch. ¿Ah, no? No. Uno lo hace Rolf Koller y el otro lo hace el productor Kale Trapp. Ajá. Los temas son Barbara Ann y Long Tall Sally. Los Bee Gees. Ay, los Bee Gees. Los Bee Gees, anotalo. Bueno, anotalo no, queda grabado, sí. Buenísimo. Los Beach Boys y Richard Pennyman. Claro. Little Richard. Na, claro. Stayin' Alive. Barbarán. Eso hubiera sido bueno. Una mezcla. Buenísimo. Aparte, este año en Todo por Dos Pesos, sí, uno de los temas del ranking es, sí, la versión de Barbara Ann hecha en joda y para que la melodía diga Papa en la rave. Y está el Papa en una rave bailando con los adolescentes. Cualquiera. Barbara Ann. Bien. Es difícil llegar ahí y mantener el tono, ¿eh? Sí, sí. Igual, bueno. Esto está hecho mitad en broma, mitad en serio. Totalmente. Con el típico sentido del Pero humor. Pero muy, muy bien realmente. Y además ustedes saben que otras cosas de rock and roll que ha hecho Blind Guardian son absolutamente simpáticas. Han hecho Surfing USA. Por eso. Y Mr. Sandman. Bueno. Maravilla entonces. Señoras y señores, esto ha sido todo por esta oportunidad. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y cada vez que piensen que no hay más esperanzas, es el momento de redoblar la vigilancia, para arriba. Vamos a tratar de seguir junto a ustedes, a pesar de las dificultades, que no son nuestras, ya se puede decir que son del país, porque realmente creemos que mientras haya un poco de música para compartir, no todo está perdido. Salud, alegría y pasta en la mesa, gente. Hasta el próximo compilado. Chao, gracias.